Educando, programa especial donde la radio hace escuela y la escuela se hace radio. Todos los miércoles de 13 a 14 horas por Aire Libre. El micro Juntos Somos Invencibles, producido por la escuela número 156, provincia de San Luis, nos propone ir descolonizando la memoria. A veces trato de entender a dónde voy, no me encuentro y es que me muero por saber quién soy, si esto es un juego, hoy todo puede pasar, todo lo que te imaginas, si estás aquí. Buenas tardes a todos y todas, gracias por sintonizar PSL 156, Juntos Somos Invencibles, realizado por sexto y séptimo grado turno tarde de la Escuela Provincial de San Luis, en este nuestro séptimo micro radial titulado Descolonizando la Memoria, historias de resistencia y esperanza. Contamos con la participación de invitados e invitadas súper especiales que nos van a ayudar a repensar el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¿Qué derechos se reclaman hoy en día como comunidad? Los derechos básicos que se datan de la historia son las tierras. Ahora en la actualidad de derechos, y vamos a hablar de todo, ya estamos porque ya estamos atravesados, tierra no sé si es, necesariamente se necesite, vivienda para qué, si no está construido la idea de que hay que habitar el lugar, hay que pagar para vivir en una vivienda moderna. Esas ideas, esos conceptos no estaban. Antes de tener tierra no las tenías que pagar, ahora tenés que comprarte un terreno. Tener una casa la puedes hacer vos solo, ahora tenés que comprar, pagar, alquilar. Hay servicios los cuales los pueblos originarios no están acostumbrados. Por eso te decía yo, en un principio las tierras. Ahora que tienen tierras hay que pagarlas. Por otro lado, creo que los derechos básicos que se reclaman son educación, salud, trabajo. Muy lejos de vivienda porque es medio difícil poder decirle cómo habitar la casa a alguien que nunca tuvo que depender de alguien para tener una vivienda, ¿no? A mí me gusta hablar siempre de la lucha de ahora, de qué hacemos como pibes de la comunidad con esto. Eso es lo que quiero remarcar. Y que realmente las acciones nuestras con mis compañeros son en las instituciones como los CCB. Nosotros tenemos una participación activa en el Centro de Convivencia Barral Rullón, que está por Aborígenes y Rullón, al fondo del Distrito Oeste. Y ahí hay un par de comunidades, tanto Mocovín, Jom y Paraguaya. Y nada, intentamos habitar lo más armonioso posible. Pero bueno, las luchas son constantes, el joven constantemente está en el medio de todo. Y cuando ya se quiere actuar, ya a veces es demasiado tarde. Y eso es lo que pesa, lo que duele, que cada día mueran pibes que son de comunidades, de distintas comunidades, no importa, mueren igual. Nos atraviesan siendo no de comunidades. Eso es lo que quiero que se pueda remarcar. Hay varios derechos que se reclaman hoy por hoy, dependiendo siempre en dónde estén las comunidades. Hay muchas comunidades que están en ciudades urbanas, las grandes ciudades, y otras comunidades que están en los territorios. En lo que sería la urbanidad, se reclama más que nada el respeto, la incorporación al sistema. Y el respeto de las leyes ya establecidas, digamos. En el territorio también se reclama eso y también se hace una gran resistencia a lo que sería el extractivismo dentro de los territorios de las comunidades. Ya sea el desmonte, ya sea la apropiación de territorio indígena, por grandes terratenientes. Que todavía no se trabaja lo que es la tribalidad también, que falta un montón de cosas, tanto como salud, educación, vivienda. Muchas comunidades en el país que no tienen agua, no tienen tierra para poder cultivar, el saqueo de los recursos naturales que tenemos en nuestra geografía, en nuestras regiones, distintas regiones en el país que estamos. Y nosotros estamos con una pobreza de saqueo de los distintos gobiernos que fueron pasando también. Esto yo creo que también va a ser un reclamo muy importante en estos días, ¿no? Y que espero que las comunidades tengan presente y tengan esa fuerza para poder entablar relaciones con el gobierno y propuesta buena para este pueblo que es tan oprimido en toda forma. ¿Qué héroe o heroína podés mencionar como indispensable para la resistencia de los pueblos originarios? Si tuviera que destacar a líderes o héroes, apuntaría más a los viejitos, a las viejitas que más allá de todo, vos te sentás en casa y te cuentan los cuentos de cómo era antes tu comunidad, de las leyendas. Te inspiran confianza, te inspiran a creer que no todo es malo y tampoco que todo es bueno en la comunidad. Los indispensables para la resistencia en los pueblos y naciones indígenas son nuestros mayores, son nuestros abuelos, que todo el tiempo, dentro de toda su vivencia, siempre trató de inculcarnos el valor de nuestro origen, el valor de nuestro pensamiento, el valor de nuestros sentires, el valor de nuestra cultura. Ellos son los indispensables. Son, serán y fueron en algunos casos los indispensables, nuestros antepasados y antepasadas. Ellos son todos indispensables para la resistencia. Es por eso que hoy estamos acá, porque si no fuera por mi abuelo, no estuviera mi mamá hablándome el com. Pero si no fuera por el abuelo de mi abuelo, tampoco estaría mi abuelo hablando el com. Entonces, esa resistencia que se tuvo de nuestros antepasados es lo que es indispensable. Es por eso que es una conmemoración a toda esa resistencia ancestral que venimos llevando. Como héroes fueron nuestros ancestros, que ellos lucharon como nosotros hoy hablamos. Hoy tenemos esta posibilidad de hablar igual, en mismo lenguaje, nuestro idioma, aprendimos el español a través de la imposición, a través de la educación, a través de la marginación, a través de la negación, pero nosotros firme luchando para que esta lengua indígena se hable en nuestro país también. Resistiéndonos la resistencia que fue muy importante de estos héroes que fueron también, han derramado en su territorio su sangre, y eso también nosotros nos queda hoy de velar esa parte que nos falta. ¿De qué forma preservan y transmiten sus costumbres, lengua y cultura a los chicos y chicas? No hay una respuesta concreta o una única respuesta, ya que la lengua se transmite como se puede. La cultura a los chicos y chicas siempre son más a los niños y se transmite más por cuentos. No hay una cierta, no hay una sola línea de por la cual se enseñe. Y por otro lado están los adultos, los viejitos que transmiten estos conocimientos muy, muy vagamente. Y de preservar, realmente no se está preservando nada. Lo único que preservan son las letras, las escrituras, que están como derecho. Dentro de mi familia y dentro de mi comunidad se intentó siempre de preservar la lengua, solamente la lengua, no tanto las costumbres, porque obviamente ya hay una fusión de civilización, digamos, hay una imposición de cuál es la costumbre que uno tiene que llevar, digamos. Pero sí, el pueblo Qom sostuvo mucho su lengua, su idioma, en cantos, en muchas canciones, y siempre se transmitió dentro de la familia misma la lengua que hablamos. ¿Cómo preservamos nuestra nuestra forma de vivir? Es esto, es el diálogo, la danza, la música, nuestros rangos, nuestra lengua, que es com laktaka, que maichkaraktaka com com kaltan inako chalakpi inawak, también inawak kaltan inakar unatak, nuestra cultura, nuestro trabajo con los chicos en distinta forma, ¿no? Desde la escuela, desde donde nosotros nos convoca, ahí estamos. Nunca nos hemos negado para que se visibilice el tema indígena en la educación formal. ¿Puedes contar alguna leyenda, creencia de la comunidad importante para que los chicos y chicas no olviden sus raíces? La leyenda que quisiera contar es la lucha constante que tienen las comunidades, una lucha invisible, de la cual tiene que poder remontar. Esa sería una hermosa leyenda de la cual quiero poder en algún momento participar. Nuestros abuelos, o por lo menos a mí, rescato, no sé si una leyenda, pero pude conocer a una energía, la energía de la lluvia y la tormenta, indispensable para la vida. Y eso me lo contó mi abuela. Y creo que cada uno de nosotros, en nuestro transitar cotidiano, digamos, en nuestra familia, siempre se nos transmite ese conocimiento. ¿Y por qué indispensable? Y es lo que más resalto, porque cuando tuve que proponerme en reivindicar mi cultura, empecé primero por lo espiritual, porque lo que tuvo el proceso de la colonización también es la imposición, religiosa, y como de alguna manera tratar de exterminar todo la espiritualidad de las naciones indígenas, porque lo que a nosotros nos sostiene hoy por hoy es nuestra espiritualidad, nuestro sentir con nuestro ambiente, con nuestro entorno, y es lo que más importa, me parece. Es nunca olvidar lo que sentís y percibís del ambiente en donde estás, lo que puede llegar a transmitirte un animal, lo que puede llegar a transmitirte el monte, lo que puede transmitirte el aire, la lluvia, es lo que nunca podemos llegar a olvidar. Que nosotros somos una cultura muy alegre, alegre en el sentido de practicamos el canto, la danza, las leyendas, y otras cosas más. por ejemplo, la veneración de los frutos en el momento que está, eso, ¿no? Y todo, un montón de saberes ancestrales que hemos heredado y eso mantenemos siempre, hemos mantenido siempre, y también volcarle a nuestros hijos, nuestros nietos. Así que bueno, hay muchas leyendas, poemas, que es muy, muy bueno para que nosotras, nosotros como pueblos indígenas Qom y otros pueblos no perdamos en nuestra forma de ser, nuestras convicciones, en nuestras virtudes también, como nuestras raíces. Bueno, ñachek, ñachek. Gracias, gracias. Hoy están festejando la conquista de ayer. Con mi propia bandera me robaron la fe. Los del Remington antes y sus leyes después pisotearon mis credos y mi forma de ser. Me impusieron cultura y este idioma también. Estamos escuchando Juntos Somos Invencibles, la radio que te acompaña. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. A pesar de la muerte, el dolor, la violencia, el genocidio, la resistencia y la esperanza de los pueblos originarios siempre siguen vivas. Vamos a escuchar el siguiente relato que nos habla de esa resistencia y de esa esperanza, contado por los chicos y chicas de sexto y séptimo grado de la Escuela Provincia de San Luis. Nuestro continente posee hermosas leyendas indígenas. Algunos pueblos señalan que los hombres fueron creados del maíz. Otros mitos hablan de las balsas mágicas que conducen a las almas al paraíso. Otros explican por qué el sol alumbra con luz cálida y la luna alumbra con luz fría. Pero entre todas sobresale una en particular. Cuenta la leyenda que Incarri, el Inca rey, fue apresado por Españarri, el rey de España. Y como estaba muy celoso de él, lo mató. Y no solo eso, le tenía tanto miedo que le cortó la cabeza y la escondió para que nadie pudiera encontrarla jamás. Dicen que se la llevó a España a través del mar y la enterró debajo de una iglesia. Sin embargo, lo que nunca imaginó Españarri es que esa cabeza que ocultó con tanto trabajo está creciendo lentamente, creciendo como si fuera una planta, un tubérculo o una papa, y poco a poco desde la cabeza que crece hacia abajo va recuperando su cuerpo parte a parte. Se va construyendo y dice esta leyenda de esperanza y resistencia que cuando hasta la última uña de Incarri esté completa, se levantará de donde fue encerrado y va a expulsar a quienes maltrataron a su pueblo y su tierra volverá a sonreír y a ser feliz. Como ves, la resistencia fue y es constante, y aunque la esperanza puede ser lenta, viene. Es lento, pero viene. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. A veces trato de entender a dónde voy. No me encuentro. Y llegamos al final de nuestro séptimo microradial. Recuerden enviar sus mensajes, es muy fácil. Grabas un audio y se lo envías a tu señor. Juntos somos invencibles. Está siempre cerca tuyo. Juntos y juntas Somos Invencibles. Este micro radial está realizado con el trabajo colaborativo, el compromiso y el amor de docentes, alumnos, alumnas y familias. En el programa de hoy participaron Zoe Folken, Julieta Giles, Mía García, Delfina Saucedo, Valentino David, Samir Argarañaz, Lautaro Mazzarone, Nayara Portillo, Máximo Pedernera y Alexander Rosales, alumnos y alumnas de nuestra Escuela Provincia de San Luis. Pero como este micro es de todos y todas, también contamos con invitados e invitadas súper especiales. Contamos con el invaluable aporte de Héctor Suárez Rivero, Ruperta Pérez y Julián Fernández, representantes de la comunidad COM. Y con nuestros invitados e invitadas de lujo, Lucía Bandieri, Camila Bandieri, Magali Albanesi, Lucio Albanesi, Ayelena Arroyo, Lionel Camuso y Evelyn Pulido, que son alumnos, alumnas y profes de la Escuela San Antonio de Padua de nuestra ciudad. Gracias a todos y todas por haber participado y a nuestro público por habernos escuchado. Además contamos con la conducción especial de Delfina Saucedo, Malena Jiménez, Juan Sebastián Fernández, las seños de sexto y séptimo grado y quien les habla, Zoe Vacas. Hoy todo puede pasar.